del atribulado letargo, ahora queda parte del recuerdo. Ese que parece aún aterrorizar al recién regresado sustantivo, que era en realidad aquella infernal máquina, parecía un esqueleto metálico y animado, que poco a poco se acercaba hacia su atormentada víctima. A decir verdad, aquel horroroso espécimen apenas representaba un torso que conseguía a duras penas avanzar, palmada a palmada. La chica, perseguida, descompuesta por el esfuerzo y la tensión, trataba su manera de escapar de la mortal amenaza. La máquina, dotada de un agudo instinto de destrucción, pretendía a toda costa finiquitar la existencia de la humana. Las motivaciones serán quizás demasiado enrevesadas para tratarlas con ligereza. Detrás de todo ello se oculta una compleja inteligencia artificial. El engendro, articulado mecánicamente, cumplía con celeridad una misión: liquidar un objetivo concreto. La máquina responde al tipo androide T-800, un Terminator, un exterminador. La pesadilla formaba parte del imaginario de un jovencísimo James Cameron, un flamante empleado del séptimo arte, que acababa de consumar el sueño de dirigir su primer largometraje, su título Piraña Parte 2, la secuela del pequeño clásico del horror de serie B que en su momento realizara Joe Dante, el icono del fantaterror de los 80 del pasado siglo. Lo que aún no sospechaba el treintañero James Cameron es que su pesadilla terminaría por hacerse realidad, inmortalizándose por siempre en celuloide y convirtiéndose en clásico imperecedero, obra de culto, fenómeno de interés y referencia futura de la ciencia ficción cinematográfica de finales del recientemente extinto siglo XX. realidad, James Cameron había comenzado a soñar tiempo atrás. Entre las cuatro paredes de su habitación, imaginaba insuperables aventuras galácticas, colisiones monumentales de ingenios del futuro que surcaban el vacío sideral, como le sucedió a tantos artistas cinematográficos. Fue una película la que activó el pulsador de una pasión que jamás le abandonó. 2001, una odisea del espacio, había revolucionado 1968 el espectro del séptimo arte. Es público y notorio la obra en cuestión, atribuida al en muchas ocasiones sobrevalorado Stanley Kubrick, supuso un antes y un después, no sólo para el género de abscripción, la ciencia ficción, sino para el séptimo arte desde el punto de vista técnico. Resulta curioso que ese James Cameron infante, fascinado por tal creación, será en el tiempo venidero un innovador precisamente en el terreno de los efectos visuales, misma disciplina en la que despuntó la para él y para muchos más seminal 2001, una odisea del espacio. Semejante pasión desatada fue canalizada por el futuro realizador hacia estudios de carácter técnico. Desde temprana edad, James Cameron inventaba ingenios que recreaban ensoñaciones inspiradas en el séptimo arte y la literatura fantástica. Tal habilidad le serviría para introducirse en el estamento cinematográfico, fundamentalmente como creador de maquetas. Así quedó como testigo y ejemplo su participación en una producción de Roger Corman, Los Siete Magníficos del Espacio, un serie B contundente, y eso hay que reconocerlo, nacido al calor de otro clásico, La Guerra de las Galaxias. Roger Corman fue el auténtico rey de la serie B, un fascinante artista que supo conquistar al público y que desplegaba pasión sin pretensión. La New World fue el estudio de Roger Corman, donde se forjaron multitud de artistas del séptimo arte que en tiempo presente son ya reconocidos como magistrales autores. Caso de los contrastados Martin Scorsese y Francis Ford Coppola, o para mí los tan reseñables e interesantes Brian De Palma o Joe Dante. Todo aspirante necesita una oportunidad. Roger Corman sabía reconocer el talento y sobre todo la pasión, es decir, aquel que actúa por puro amor al arte. Los presupuestos siempre ajustados obligaban a potenciar y agudizar el ingenio. En ese particular caos creativo, dominado por la precariedad, pero trufado de una libertad sin par, se fogueó James Cameron. que esperaba ese ansiado debut profesional que llegó, como ya apuntábamos, como con la máxima responsabilidad, la dirección, en la secuela de Piranha, una película Piranha parte 2, que hay que reconocer, llegó un tanto lastrada por el ínfimo presupuesto y la nefasta injerencia del productor italiano de la película, empeñado en fiscalizar sin descanso la labor de James Cameron, que hizo lo que pudo. Implicándose tanto en la mejora física de los efectos especiales como en pulir un mediocre guion original. Así, y pese a tanto esfuerzo invertido, la obra en cuestión resultaría un rotundo fiasco por culpa de un espantoso montaje, obra del mentado productor italiano, empeñado en la realización de un engendro de terror erótico donde predominaban los desnudos sobre una cierta coherencia narrativa. James Cameron intentó por cuenta propia ensamblar una versión cinematográfica más acorde a sus intereses artísticos. Esta sería ofrecida al mercado anglosajón. A tenor de lo expuesto, consiguió lo que parecía imposible, dignificar el producto, y aun así no se puede olvidar que Piranha parte 2 es pura serie B, con su encanto pero también con sus deficiencias, manifestadas por la precariedad de medios. Sin embargo, el resultado final se puede calificar de estimable. Asistimos a la materialización de una pasión. Cada fotograma así lo atestigua. El argumento a presentar será tan descabellado como sugestivo. Una banda de traviesos peces atacan y devoran a los incautos humanos a pura dentellada. Una extraña mutación les ha permitido volar. De esta manera amenazan la integridad física del hombre en su propio terreno, en tierra firme. El relato cinematográfico se verá salpicado de abundantes dosis de carne desgarrada y su consecuente dosis de plasma sanguíneo salpicado. A destacar las magníficas secuencias subacuáticas, práctica esta que representa una de las pasiones del realizador James Cameron, que repitió el motivo en numerosas ocasiones en venideros proyectos cinematográficos. Resaltaría también un adecuado montaje de sonido y una magnífica banda sonora. Entre el reparto distinguimos al actor Lance Henriksen, un habitual de variopintos productos de género de acción y fantaterror de serie B. Como anécdota, destacar que el intérprete en cuestión, al que le unía buena amistad con James Cameron, había sido el elegido por este para protagonizar el que sería el siguiente proyecto cinematográfico del realizador, Terminator. Langs hubiera sido el Terminator. Finalmente, el elegido para consumar el papel fue el hipermusculado Arnold Schwarzenegger. Langs Heriensen terminaría conformándose con un papel de reparto. Piranha 2, Los vampiros del mar, representa una más que estimable producción B, que recuerda mucho a Tiburón y que hará las delicias de los desprejuiciados que aman al cine de manera sincera. Ya ha pasado a la historia como el debut oficial tras la cámara del actual rey Midas de Hollywood, James Cameron. Sintonizas Radio Cuca en el 107.3 de la FM. De ellos se acercó tanto que casi me toca. Me he llevado un susto de muerte. ¿Te encuentras bien? Sí, muy bien. Voy a por la máquina y a bajar antes de que se haga de noche. Creo que la luz no les gusta. ¡Ann! ¡Ann! Eso es una locura. Si consigo una foto, será una prueba. Tú no sabes nada de esos peces. No son las pirañas de las que hablaste anoche. Son lo más peligroso que te puedas imaginar. ¿A qué viene eso de repente? Aquí se tiraron 4 barriles con huevas de piraña. Solo se recuperaron 3. ¿Cómo sabes tú eso? Trabajé en el proyecto más de 2 años. Soy bioquímico. ¿Lo sabías? No, seguro no, lo sospechaba. Por eso vine a la isla. Lo sabías y no dijiste ni una palabra. No podía decirte nada, es secreto oficial. Oh, ni secreto oficial, ni historias. Dime ahora mismo todo lo que sepas de este asunto. No puedo decírtelo. Entonces voy a bajar. Un momento. Siéntate aquí un segundo. ¿Quieres? De acuerdo. Te diré todo lo que sé. Aunque me cueste el ir a la cárcel por esto, te lo diré. Adelante, empieza. Juntamos los genes de diferentes especies para crear un perfecto organismo asesino. De Leurestes tenis para que pudiera salir del agua. De dactilopteridos, el pez volador común que ves por la bahía, para que pudiera vivir en todas partes. ¿Entiendes? Dios mío. Tenemos que decírselo a alguien. No lo comprendes. Y tú vendrás conmigo para convencerles. Yo no puedo ir. Ni siquiera se supone que estoy aquí. ¡Tiller ha muerto, gente! Tienes que ir ahora mismo a decirles todo lo que sabes. Ann, necesito conseguir más información y luego hacer un informe y presentarlo a las autoridades competentes. Los funcionarios de la isla no están cualificados para esto. Tiene que ir por los cauces reglamentarios. ¡A la mierda los cauces! O me ayudas ahora o no quiero saber más de ti. Thank you. Podríamos asegurar, casi con rotundidad, que el entusiasmo cinematográfico de James Cameron parte de enfrentar los retos técnicos que desafían las propuestas y argumentos que nutren su particular creación artística. Salvando las abismales distancias que le separan, el Cameron cineasta entronca con el mago del suspense Alfred Hitchcock, que también gustaba mucho más la dedicación a lo visual que a cualquier otro aspecto de sus películas, incluso muy por encima de los propios actores, a los que habitualmente despreciaba y consideraba un mal necesario, pero al fin y a la postre un lastre. James Cameron, en tiempo presente, representa todo un demiurgo del fenómeno técnico cinematográfico. Sus aportaciones en la materia forman parte de la historia del séptimo arte. De hecho, conforman una frontera, un antes y un después, en la aplicación del pergenio digital. Y aún así sabremos reconocer su valía artística. Pese a la espectacularidad de sus películas, que entroncan con el mejor cine de aventura y catástrofe de los 60 y 70 del pasado siglo. Comprobamos cómo el resultado combina unos sorprendentes efectos al servicio de una historia, y no al revés, como quizá ocurre actualmente en demasiadas ocasiones. De esta manera, especulando con mucha libertad, podríamos declarar, pese al asombro de críticos e intelectuales de toda condición, que James Cameron es un autor con todas las letras y con mayúsculas, lo cual tampoco debería ser premisa básica para concretar el nivel artístico del creador de turno, pero sí para definir y acotar un poco más al artista en cuestión. James Cameron siempre ha formado parte del complejo y largo proceso de realización cinematográfica, partiendo del guión, siguiendo con la preproducción, continuando con la producción o rodaje y terminando con el montaje y promoción. Toda una labor que define al padre consagrado en cuerpo y alma a su propio hijo artístico. la narración podría presentarse como una distopía a resolver en tiempo presente, una extraña paradoja donde los acontecimientos del futuro condicionarán inevitablemente los del pasado. Corde, el finiquito del primer tercio del siglo XXI, el devenir de la historia, así como los acontecimientos de calado que la acompañan, han alcanzado un punto culminante y sobre el papel irremediable. El término clave sería exterminio. La humanidad ha sido diezmada hasta su técnica desaparición. Los escasos supervivientes que aún respiran lo son en base a su extraordinaria capacidad de serlo, es decir, están gracias a su ingenio y fortaleza física. Los que aún permanecen practican una activa resistencia, condenada al fracaso, pero viva por su encomiable entusiasmo. El entorno solo contribuye al desánimo. Las comodidades del pasado han dado paso al mínimo elemental. Algunos sustantivos perdidos en medio del caos perecen en soledad. Otros permanecen esclavizados. Forman parte de un ejército de proletarios que desarrollan labores que no pueden practicar sus dueños y señores. Las máquinas, aquellas que un aciago día, dirigidas por el supercomputador Skynet, decidieron tomar las riendas de su presencia y existencia. Para la consumación de sus fines, Skynet desencadenará una sanguinaria guerra nuclear, encaminada a reducir de forma drástica a ese capital humano que había sido su creador y, por lo tanto, dueño y señor esclavizador. De los confines del cementerio tecnológico, aquel que representaba parte del desagüe capitalista, surgió lo que científicamente parecía imposible: la toma de conciencia del microchip. Fue el uso y abuso. Una existencia racional expuesta sin descanso al artilugio. Intelectualmente y sobre todo físicamente, nos volvimos rémoras. Otros participaban, otros actuaban, y lo peor, otros empezaron a decidir. De la dependencia pasamos al temor absoluto. Sin que medie explicación alguna, consumamos el horror tecnológico, quizás manifestación del miedo más profundo y antiguo, aquel vinculado a lo desconocido. Es imprevisible porque es incomprensible. La máquina fría, calculadora, expeditiva y sobre todo cumplidora hasta la extenuación, choca con el sentimiento, quizá la compasión, el perdón, la empatía o la solidaridad. No podrá existir mayor desolación que enfrentar el vacío, es decir, la incomprensión. Es el dolor espiritual ante el absoluto abandono de la esperanza, que termina de corromperse ante la espantosa visión de la carne desgarrada, que se volverá putrefacta con el transcurrir temporal. El peor enemigo será el silencioso ingenio, el que no piensa, solo actúa, y que destruye sin cargo de conciencia. Resulta tan inútil como ridículo. Y de pronto comenzamos a entender el motivo. Tras el ejemplo ilustrativo que servirá de símbolo, no será el detalle el que interese, sino el significado genérico extraído tras él. Dos vehículos, dos máquinas prácticamente perfectas, tecnología punta, magníficas creaciones, dos milagros de la ingeniería. Han chocado frontalmente. Como resultado del accidente, fallecen cuatro sustantivos, cuyos cuerpos destrozados permanecen atrapados entre el amasijo de metal que nació para ser animado tecnológicamente. Fue la obra del hombre el que lo quiso así. No debemos olvidar que primero fue creación nuestra, jugando a demiurgos, pergeñamos un conglomerado de soberbia mecanizada, y aunque en realidad la máquina ya había comenzado a matar mucho antes de que la supercomputadora Skynet tomara las riendas, los cadáveres consecuentes se apiñaban en los cementerios mentales. La dependencia nos hizo más débiles, convertidos en insignificantes criaturas, diezmadas por una pereza física y mental, alcanzamos el punto culminante de nuestra estulticia. Solo haría falta el postrero empujón, el choque con un intelecto mínimamente coordinado para finiquitar una labor que en parte llegaba por lógica y necesidad. El hombre había creado la máquina por propia indolencia. Ante la imposibilidad de cumplir con la necesaria diligencia, convirtió al ingenio mecánico en su alter ego, porque éste reúne en su ser las cualidades de perfección que tanto ansía el mediocre ser humano. La paradoja a presentar resultará extrañamente atractiva. La mujer que dará a luz un bebé que un día será el adulto que liderará la resistencia humana contra las rebeldes y pérfidas máquinas vive ajena a semejantes acontecimientos en el pasado. Cambiar el pasado parece asegurar un flamante futuro, así que para evitar que nazca la criatura y evitar el escollo que en el futuro enfrentará la dictadura tecnológica, la superinteligencia artificial Skynet mandará a través del tiempo a un exterminador, un androide cuyo aspecto externo es el de un humano. Sin embargo, tras su piel sintética se esconde un organismo articulado mecánicamente y regido por una intuitiva computadora. Hablamos de una poderosa máquina que posee fortaleza y destreza de 10 hombres y resistencia del que no siente ni padece. Una batería prácticamente infinita le permite la absoluta operatividad. No come, no bebe y por lo tanto tampoco excreta. No duerme ni presenta alteraciones de carácter. Sin remordimiento ni conciencia, mimetiza a la perfección con el común. Jamás se detendrá hasta que no haya cumplido la tarea encomendada. Como un martillo pilón, llegará hasta el rincón más inaccesible. El T-800 encarna la tozudez en grado máximo. Bien, escucha. Los Terminators son unidades de infiltración medio hombre, medio máquina. Por debajo hay un chasis metálico de combate, controlado por microprocesador, totalmente blindado, muy duro, pero por fuera son de tejido humano. Piel, cabello y sangre cultivados para los cyborg. Riz, no sé lo que quieres decir. Presta atención. Hay que deshacerse de este coche. La serie 600 tenía la piel de goma. Los veíamos enseguida. Pero estos son nuevos. Parecen humanos. Sudan. Tienen mal aliento todo. Son difíciles de identificar. Hasta que intentó matarte, no pude encañonarle. Oye, no soy una estúpida. Aún no se pueden fabricar cosas así. Aún no. Faltan unos 40 años. ¿Quieres decir que es del futuro? Posible futuro. Desde tu punto de vista, no sé si me entiendes. Y tú también eres del futuro, ¿no es así? Sí. Sí. ¡Tú! Los cyborg no sienten dolor. Yo sí. No vuelvas a hacer eso. ¡Suéltame! ¡Escúchame y atiende! El Terminator está ahí fuera. No se puede razonar con él. Es un exterminador. No siente lástima, ni remordimiento, ni miedo. Y no se detendrá ante nada, jamás, hasta que estés muerta. Puedes detenerlo. No lo sé. Con estas armas, no lo sé. al llegar la noche, el entorno urbano se verá asaltado por las luces de neón y las sombras de la pasión, que ocultas de día se manifiestan con suma perversión tras el telón del crepúsculo. Lo que a simple vista exhibía un entorno ciertamente idílico, de pronto presenta un rostro de defunción. Los despojos de un sistema económico injusto surgen para escarnio y escándalo del díscolo noctámbulo. Algunos podrían llegar a preguntarse cómo hemos podido alcanzar semejante grado de inconsciente perversión. No hay respuesta. La culpa compartida resulta la adecuada fórmula para desprenderse del peso del cargo. Y mientras tanto, la máquina exterminadora continúa aplastando sin contemplación carne y hueso, cuerpo y alma. El culto a la deshumanización nos acerca paso a paso, día a día, a la máquina exterminadora, al inexpresivo Terminator, aquel que libre de cargo, de conciencia, actúa. A veces, buscando escurrir el bulto, preferimos apretar el interruptor. Es más fácil. Así la batalla se librará lejos del escenario rutinario. Y mientras reflexionamos y lucubramos, la desazón comienza a dominar, porque un cierto halo de pesimismo se apodera de nuestro pensamiento. A oscuras o a la luz de una vela, tratamos de conciliar un sueño que se torna harto imposible. El miedo y la culpa nos impide descansar. ¡Qué extraña paradoja! ¿Será posible que una mujer sin estudios ni cualificación, obrera de profesión, sea la última esperanza de la raza humana? Ahora sumergido en las profundidades oníricas empapado de pútrido y febril sudor, escenifico la terrorífica pesadilla. Se llamaba Sarah Connor. Se ganaba la vida sirviendo mesas en un local de mala muerte de un suburbio perteneciente al gigantesco entorno urbano de Los Ángeles. Compartía habitáculo con una amiga, también compañera de trabajo. Una vida mediocre, un futuro incierto. Para la clase obrera no existe horizonte. El tiempo venidero no existe. El pasado se perdió y el presente es un asco. Las enseñanzas de la vida son simples pero lapidarias. Nadie es importante, aunque intentaremos convertirnos en necesarios. El dolor es relativo, la frustración también. El enajenado de hoy será el iluminado del mañana. El desconocimiento genera desconfianza y esta muta en inusitada violencia. Nunca le cuentes a tu semejante que un día dejó de ser libre. Provocarás un terremoto emocional de proporciones monumentales. La guerra psíquica, esa que provoca bajas intangibles, se desarrolla en el día a día. El Terminator es el coco que comenzó a atormentar al humano a temprana edad. Nunca dejará de existir. Escenifica el temor al futuro. La esclavitud tecnológica nos volvió más vulnerables al entorno natural. El destino no está escrito, aunque todo parece indicar que no podemos cambiarlo. Pasado, presente y futuro se pierden y funden en un todo, porque ya fue, ya será, ya es. Las paradojas se retroalimentan unas de las otras, provocando con ello incomprensibles cataclismos. Por último, recuerda, lo sabemos, estamos avisados, somos conscientes y aun así, de manera incomprensible, vamos derechos y de cabeza a ello. Así que es soldado. ¿Para quién lucha? Con el 132 bajo Perry del 2021 al 2027. ¿Estamos en el año 2027? Así es. Fui asignado a seguridad los últimos dos años bajo las órdenes de John Connor. ¿Y quién era el enemigo? Un sistema de defensa computerizado construido para... Maldito trasto. Lo siento. Construido para Sagnorad por Cyberdyne Systems. Comprendo. ¿Y esa computadora piensa poder ganar matando a la madre del enemigo? Matándole a él antes de que sea concedido. Un aborto retroactivo. Silverman es alucinante. La semana pasada tenía un tipo que quemó a su perro, lo roció de gasolina y después... Cállate. ¿Y por qué no mató la computadora? A Connor, entonces. ¿Por qué este complicado plan con el exterminador? No tuvo elección. Se despedazó su pantalla de defensa. Ganamos. Eliminar a Connor no cambiaría nada. Skynet tenía que eliminar toda su existencia. Fue entonces cuando capturó el laboratorio y descubrió ese... ¿cómo se llama? ¿Equipo de desplazamiento? Así es. El Terminator ya había pasado. Connor me envió para interceptarle y lo volaron todo. ¿Y cómo espera regresar? No puedo. Nadie regresa. Y no vendrá nadie más. Solo somos él y yo. Thank you. Pasión de Cine está a punto de concluir este extraño programa, donde he pretendido pues darle un poco la vuelta al orden de los contenidos, sin presentación, de alguna manera hacer un programa un poco más sintético si cabe, con tan mala fortuna que se me fue de alguna manera el santo a alguna parte, no sé a dónde, y ni presenté ni me, en fin, ni saludé como debería de hacerse correctamente, ¿no?, en esta emisora. Digamos que esta noche he pretendido hacer saltando un poco los tópicos, un programa donde encarar, bueno, yo creo que este pequeño clásico de los 80, caso de Terminator, y de paso hacer una pequeña introducción que nos sirviera para conocer un poco a este personaje, James Cameron, que ahora es un archiconocido director, productor, en fin, una cosa tan grande que es difícil incluso de explicarla con palabras, ¿no?, lo que se ha convertido este hombre. Un inventor, en fin, son tantas cosas que si no ha llegado más lejos es porque le falta tiempo, le ha faltado tiempo para conseguirlo y consumarlo, ¿no? Y bueno, fijaos que esta noche he querido hacer un programa un poco original, en este caso a la hora de encarar la película Terminator, pues haciendo o utilizando algunas reflexiones extrañas que me suscita esta película, que he visto muchas veces, y no sé, me parecía como ya un poco inútil repetir argumentos, incluso repetir tópicos relacionados con el habitual como se hizo. En este caso no, ni siquiera me he puesto a hacer un análisis, pues qué sé yo, medianamente coherente y normal del filme en cuestión. Simplemente, pues eso, aportar esas reflexiones. Y fijaos, hablaba de tecnología, de esa dependencia que tenemos cada vez de forma más acusada de este tema en concreto, de la tecnología en general, porque habitualmente tenemos tendencia a pensar en tecnología, relacionarlo directamente con el elemento digital. Bueno, tecnología es todo, tecnología son los coches, que ahora mismo a veces, no sé si se escuchan, se filtran a través de los ventiladores de la emisora, y tecnología también es lo que tengo aquí delante. Sí, que esto es bastante parecido a lo que a veces relacionamos directamente con tecnología y por lo tanto con el fenómeno digital, pero tecnología es el tocadiscos, es la radio, es en fin, todos los electrodomésticos que nos asisten diariamente en nuestra vida cotidiana y diaria. El problema es cuando la tecnología, digamos, ha ido invadiendo pues cada vez con más fuerza, ¿no?, ese tiempo libre que por desgracia para muchos es cada vez tiene menos calidad, ¿no? No es un problema de... Yo siempre digo que el problema del tiempo libre no es tanto la cantidad como la calidad del mismo, ¿no? Que esa calidad te permita compartir, te permita desarrollar esa vida social como a ti te gustaría, o familiar, ¿no? La vida actual, el mundo del trabajo, que está muy, muy, muy precarizado, muy flexibilizado, ¿no? Aquello de la flexibilidad que ya nos llegaba a estos términos de Europa, que había que ser más flexible, ¿no?, que había que estar dispuesto a trabajar en muchos formatos, muchos fondos y formas, pues efectivamente forma parte de nuestra rutina diaria. Pero al final es como un mundo desdoblado, ¿no? Es como un mundo oficial y luego un mundo paralelo que se ve obligado a precisamente vivir de esa manera, ¿no? Entonces, precisamente el resultado final del programa, que no lo sé todavía, pues no me... En fin, me estoy dando cuenta de la tremenda dependencia que tengo del pergenio tecnológico para poder desarrollar este programa. Y es un asunto que me preocupa porque, de alguna manera también, termina resultando un poco tensionante, ¿no? Y las cosas cambian, las cosas se suben y se bajan de una manera a veces poco extraña, ¿no? Y uno se va encontrando cosas que luego no esperaba, porque uno es sencillo, uno es un animal de costumbres y aprende, pues, aprende las cosas por intuición y por repetición también, ¿no? Sobre todo, y entonces, bueno, pues, en fin, que la tecnología tiene estas sorpresas, ¿no? Que cambia sin avisar muchas veces, ¿no? Entonces, uno se plantea si realmente esto lleva a alguna parte, es factible, es, no sé, es complicado, ¿no? Es un asunto complicado. En fin, hemos querido pues hacer este pequeño retrato de una película que, bueno, puede gustar más o menos. Yo creo que es un pequeño clásico, un film que se rodó con muy bajo presupuesto, entre comillas. Si lo comparamos con las películas y presupuestos que ha ido teniendo después James Cameron, pues en fin, parecería casi como, bueno, no un proyecto de fin de carrera, porque sí que había rodado otras cosas antes, el caso de Piranha 2, me apetecía introducir este elemento precisamente, ¿no? No sé si mucha gente sabe o se acordaba que la había dirigido esta secuela en concreto, de la que es un pequeño clásico de la serie B, digamos, de Joe Dante, el original. Es verdad que el filme en cuestión pues catapultó la carrera de James Cameron, porque fue un exitazo y le permitió luego rodar la secuela de Alien, si no recuerdo mal, y luego ya su carrera ya fue meteórica, fue siempre hacia arriba, siempre y cada vez con más control, desarrollando sus propios proyectos, y se convirtió un poco también en un personaje que, como que a cada película iba revolucionando, sobre todo desde el punto de vista visual, de los efectos visuales, el cine. Lo hizo en el terreno digital con el caso de Terminator 2, que es como un antes y un después, una película que a mí personalmente, argumentalmente, me parece ridícula, me parece una tontada, me parece coger, es como hacer el remake de tu propia película, y encima añadiendo elementos que casi como que terminan desvirtuando el original. Pero en fin, visualmente, en su momento los que vimos la película en pantalla grande, era un espectáculo impresionante. Y luego siguió revolucionando. De hecho, hay una película que a mí de las que más me gusta de James Cameron, que es Mentiras Arriesgadas, que la volví a revisitar ahora un par de años, y es impresionante los efectos visuales de esa película, que parece que no, pero que son increíbles, y bueno, es una película muy dinámica, muy entretenida, es de lo mejor que ha hecho. Volvió a revolucionar el pergenio digital, el fenómeno visual con Titanic. Yo creo que es un peliculón, o sea, es incontestable. Es decir, a ti, pues por prejuicios ideológicos, intelectuales o lo que cada uno quiera, se suele despreciar este tipo de películas. Mantener, como decía Hitchcock, como hablaba, ya que recordando el programa que hicimos la semana pasada con el compañero aquí hablando de cine de Hitchcock, al final el cine es sentar culos en las butacas. James Cameron no es que consiguió sentar muchos culos en las butacas para ver Titanic. En fin, con una campaña agresiva se puede conseguir, no. Lo que consiguió fue que durante 3 horas mantener al espectador pendiente de una pantalla. Y los que hemos visto mucho cine, pero no tenemos por qué presumir de saber de cine, que es una cosa distinta, ya empezamos a saber distinguir este tipo de cosas. Y a veces vemos unos films tremendamente pretenciosos que se permiten el lujo de irse a las 2 horas y media o 3, y si hiciera falta 4, para simple y llanamente ofrecernos algo que se pudiera resumir en 80 minutos. Sin embargo, el caso de Titanic, las 3 horas es que no le sobra ni un minuto. Es decir, es una película que tiene una fluidez narrativa, que sabe perfectamente dosificar los elementos, el elemento romántico de la película, el villano y sobre todo toda la parte, digamos, el definitivo naufragio del transatlántico en cuestión, con una maestría que, bueno, en fin, es una de sus mejores películas y sigue siendo además un documento muy interesante para, con sus dosis de fantasía, que no lo voy a negar, porque tampoco se trata de hacer una recreación al pie de la letra, con pelos y señales, puntos y comas, de lo que fue la tragedia del Titanic. De hecho, cada dos por tres surge algún documental o algún documento nuevo que nos va aportando datos, aunque tampoco se añaden puntos sustanciales al asunto, ¿no? Y de ahí para adelante, o sea, de ahí para adelante, luego ha estado. Es verdad que ahora se prodiga muy poco en la dirección y es una pena, al convertirse en una especie como de superhombre de negocios, metido en mil batallas, pues nos ofrece muy poco tras la cámara. Lo último es Avatar, que bueno, que es una película ya aún mucho más cuestionable, incluso desde el punto de vista visual. Yo, como ya no la vi en pantalla grande, pues yo creo que me he perdido algo, porque lo que es en televisión, en el DVD o vídeo, a mí no me parecía lo que debió de ser, que sí, que debió de ser algo, que no lo voy a negar, desde el punto de vista técnico, un reto realmente complicado. Eso es innegable. Lo que pasa que son películas, como ocurre con las de animación, que se aprecia mucho más y mejor en la pantalla grande. Y en fin, sí que se. Pero claro, esto es un tema que se repite y pasará, pasó, pasa y pasará. Se habló mucho de plagio, de repetición, de copia. En el caso de Terminator, hombre, si uno coge la historia del cine y es un poquitín perspicaz y un poquitín puñetero, pues va a poder empezar a decir que sí, que esta, la otra y aquella, pues son un refrito de esto, el otro y aquello. Es decir, vamos a ver, tengo pensado retomar un programa que fue una especie de, como de intento fallido no hace mucho tiempo, en otro programa de cine que hacía dedicado a Alien, que es otro de los clásicos de mi vida también, otra de esas películas que no sé si metería en una lista, pero sí que estarían ahí entre las películas populares que más me gusta ver continuamente. Pues Alien siempre se acusó de que era que estaba demasiado inspirada en una película de Mario Bava. La película de Mario Bava, que es un icono del terror y del fantástico italiano, y cuyo título ahora mismo no recuerdo, pero que, en fin, sé cuál es, pero ahora mismo no me viene a la memoria. Y entonces sí que hay un argumento, o sea, los que hemos visto la película de Mario Bava, sí que uno puede vislumbrar una inspiración, incluso algo más que una inspiración, en el título en cuestión, que era algo así como terror en el espacio. Terror en el espacio. Sí que hay un microorganismo, por decirlo así, que recogen inconscientemente en un viaje interplanetario una nave, y que luego se convierte en un monstruo que va devorando poco a poco a los miembros de la nave, si no recuerdo mal. En fin, pero de esas hay varias, además, ¿eh? Que no es que sea la única, ni la de Mario Bava, luego hay otras, hay varias. Yo recuerdo una ahora de un director japonés, pero rodada con actores norteamericanos. El caso de Terminator se habló de lo mismo, es decir, estamos en lo mismo, pero ese no es el problema. El problema es lo que cada uno sea capaz de hacer, digamos, ¿no? Es decir, incluso, en fin, el paradigma es Tarantino. Tarantino prácticamente es como que va ensamblando piezas, ¿no?, de ese puzzle cinematográfico que tiene en su mente particular, ¿no?, y nadie se lo reprocha. Hay mucha mala leche cuando un personaje, un tipo, sobre todo joven, consigue hacer una obra, pues, de cierto éxito, ¿no? Luego siempre llegan los agoreros, los funestos de siempre, a buscarle la puntilla. Yo creo que es una película que incluso con los pases, que generalmente suele desgastar bastante, salvo las imperecederas, pero claro, Terminator tampoco es que sea una obra maestra, no estamos hablando de las grandes obras de arte de la historia del cine, pero sí que es un pequeño clásico de la serie B de los 80, rodada en un periodo concreto, además, los 80, que es una época bastante denostada por la crítica, por muchas cosas. Es la época del cine Reagan, el cine de derecha de los 80, de justicieros, de los que primero disparan y luego preguntan. Eso lastró mucho también con actores que podemos considerar pues como esto que se llama intrusismo profesional, ¿no? El Chuck Norris, el este, el otro, aquello, que de actores tenían poco, por no decir nada, y que se dedicaban a dar mampordos a diestro y siniestro, ¿no? Y esas películas llegaban a las pantallas grandes. Que eso es lo que sorprende, porque cuando uno revisita alguna de esas películas, por ejemplo, cuando las ve en televisión ahora, aunque sea trozos, ¿no? Pues hombre, vemos un trocín porque nos recuerda aquella época, pero no se da cuenta de que de aquello eran unos bodrios unos engendros espantosos, y sin embargo eso llegaba a las pantallas grandes. Puede ser un síntoma de cómo estaba el fenómeno o no, o simplemente era la falta de diversificación. Ahora una película así llegaría directamente al mercado de alquiler, que es lo que le pasa a muchos estos iconos. Supongo que el Chuck Norris estará ya jubilado por edad, o prácticamente, o el Steven Seagal, o estos que hacen películas que son infames, tremendamente infames, y que van directamente a un mercado, digamos, más de vídeo y más de fanáticos, de esta gente que sigue siendo fiel a estas cosas y que las busca en los videoclubs y donde sea, ¿no? Entonces, en esa década de los 80, situamos el año 1984, pero estoy hablando de memoria, es cuando rueda James Cameron Terminator, que sí que tiene ese halo, ese gusto por la noche. A mí personalmente me encantan las películas que se desarrollan de noche. Si puede ser una noche, mejor. O sea, películas como Joque Noche, por ejemplo, de Martin Scorsese, o películas como había una de John Landis, que ahora no recuerdo el título, con Jess Goblin y Michelle Pfeiffer, Al caer la noche o algo así. Es decir, la noche tiene una magia especial. The Warriors, por ejemplo, de Walter Hill, otra película que se desarrolla en una noche, donde nos encontramos. Bueno, fue la primera película que reseñé, particularmente en mi debut en un programa de cine en Radio Cucaracha. The Warriors, Los Amos de la Noche, que es otro clásico de Walter Hill, se desarrolla también una noche donde tras una especie de concilio de bandas callejeras, una de ellas, a la que acusan de haber asesinado al líder supremo, debe de huir por todo Nueva York en una larguísima e interminable noche. Terminator no se desarrolla en una noche, pero se desarrolla un periodo muy corto de tiempo, unos días, dos o tres días, o ni siquiera. Y gran parte del protagonismo lo tiene la noche, la oscuridad, las luces de neón. Escuchamos la banda sonora de Brad Fiedel, que quizás sea las cotas más altas desde el punto de vista artístico que ha alcanzado este compositor, porque prácticamente sí que ha estado ligado al cine, pero en fin, productos muy menores, y el hecho de haber compuesto esta banda sonora Terminator le permitió luego participar en la secuela. Aunque James Cameron siempre ha buscado, digamos, ya en sus proyectos importantes, a James Horner, que lo escuchábamos un poquitín al principio, en la banda sonora de Avatar, que es el músico, digamos, fetiche de James Cameron, y es uno de los grandes de estos últimos 30 y tantos años, muy ligado sobre todo al cine fantástico, ciencia ficción fantástico, o de ciencia ficción fantástico, que fue un género que se cultivó mucho en la década de los 80. Es decir, el fenómeno de la explotación. Antes comentábamos que James Cameron debuta haciendo maquetas en Los Siete Magníficos del Espacio, que es una película nada desdeñable, pero Los Siete Magníficos del Espacio es una película que nace al calor de un exitazo, que fue el caso de La Guerra de las Galaxias. También por esa época se estrenaba la adaptación cinematográfica de Star Trek, que había sido serie, dirigida por Robert Wise, que es otro peliculón. Es la única que me gusta de la serie, por cierto. Yo no soy de los... No me gusta mucho la serie Star Trek. Esas dos películas catalizan un fenómeno de los 80 relacionado precisamente con las películas de ciencia ficción fantásticas. Es decir, no son ciencia ficción seria, sino que son, en fin, películas que se desarrollan casi siempre en el espacio exterior y muy fantasiosas. Es una época, por eso digo que los 80 fue una época muy denostada, pero fue una época muy de la explotación. Es decir, el estreno de Conan el Bárbaro revitaliza, o no sé si un poquito antes el de Excalibur, revitaliza el tema de la espada y brujería. Y tenemos sucedáneos para dar y tomar y regalar. Desde las producciones, digamos, con algo de presupuesto y más o menos decentes, hasta sus productos italianos, filipinos, etc, etc. Las películas de acción, las películas, tras el éxito de la Acordalado, el Rambo, en fin, los sucedáneos que surgieron después, que vamos, hay de todo. En fin, por lo tanto es una época que tiene cierto encanto por todo esto y por lo que los que lo vivimos, aunque sea muy críos, y luego lo pudimos seguir un poco catando con la llegada de los 90, cuando todavía estas películas se veían mucho en televisión. En ese caldo de cultivo, en esa época, James Cameron roda Terminator, una película que se desarrolla por la noche, que tiene una estética así un poco macho gay, aquello que decían del cuero, de los metrosexuales, ¿no? De una estética también un poco extraña, digamos que nocturna, discotequera. Que parece muy hortera a día de hoy, pero que de aquella era pues como lo más de lo más. De hecho, hay una secuencia muy importante en una discoteca. Pero no puede dejar de escapar tampoco de ese cine de acción. Es una película plagada de acción, de tiroteos, de persecuciones. Tiene mucha importancia. Antes escuchamos la banda sonora que comentaba Brad Fiedel, sonidos metálicos, boom, boom. Es quizá el mayor acierto de esta modestísima banda sonora, que casi hubiera firmado, pues no sé, un John Carpenter, que siempre, no sé si mucha gente lo sabe, componía sus propias bandas sonoras. Eran muy sencillas pero muy efectivas, y esto es lo que consigue Brad Fiedel con ese sonido metálico. Consigue transmitirnos, ¿no?, esa sensación de pavor a la máquina, ¿no?, una especie como de máquina martillo pilón que nos está persiguiendo, que nos quiere matar, que nos quiere eliminar. Da miedo el Terminator, da miedo porque la interpretación de Arnold Schwarzenegger es la mejor de su carrera, porque es su interpretación, la inexpresividad. Entonces, como aquí no le dieron diálogo, porque apenas dice, yo no sé si está documentado, unas pocas frases en toda la película, es decir, sumando todo lo que dice, cabría en un folio prácticamente, y está impresionante porque da el físico y da ese rostro pétreo, ese rostro, digamos, casi metálico, ¿no? Ese rostro tallado con martillo y en fin, tallado a formón prácticamente, ¿no? Entonces, con todos esos elementos, por supuesto, no podía faltar, como ocurre en toda película, pues la historia romántica, la que protagonizan el rebelde que decide viajar del futuro al pasado, papel que interpreta Michael Biehn, y el romance que tiene con la chica, en este caso con Linda Hamilton, Sarah Connor. Linda Hamilton, que luego fue pareja de James Cameron y que un poco, pues, todo eso. Fue pareja. Yo no sé si. Creo que eran pareja cuando rodó Terminator 2, pero James Cameron había estado casado con Catherine Bigelow, con la que había fundado una productora. Catherine Bigelow, que es una directora de las pocas que hay, en Hollywood, y además de las pocas que hace cine de acción. Bastante interesante y con muchas películas, con muchas conexiones, precisamente con esta película Terminator por la estética. Varias de esas películas que rodó en aquella época, mucho más prolífica que Cameron, que ya pronto se dedicó además a hacer como superproducciones. Catherine Bigelow no tanto, se dedicó más a hacer películas, hay de todo en su carrera, pero me gusta mucho de esa primera etapa, películas que repiten y que tienen muy de la estética nocturna, como Los viajeros de la noche. Me gusta menos, aunque me gusta bastante la estética de Acero azul, por ejemplo. de nuevo la noche, la violencia, la estilización de esa propia violencia, aunque quizá ya a día de hoy todo esto está tan manido que ya no sabemos si es una forma de glorificarla o de todo lo contrario, ¿no? No sé. Y en fin, fue un bombazo, fue una película que se convirtió en un éxito de taquilla. Yo no sé si sorprendentemente o no, yo supongo que es una película que comentaba antes, conecta con esas profundidades del inconsciente, con ese temor que tenemos a tantas cosas, y todavía en una época, los 80, en la que, aunque la tecnología sí que ya formaba parte, como es lógico, desde hace mucho tiempo, de la vida cotidiana del ser humano, todavía no ha llegado a esas cotas de pardosismo actuales. De hecho, una imagen que se repite viendo uno por la calle es la imagen del hombre o mujer pantalla, es decir, sumergidos totalmente en una pantalla lumínica, en una pantalla que irradia luz y que se convierte como en el apéndice de ese ser humano que en fin, que va creando unas extrañas dependencias que se van añadiendo a otras y que no sé, que de alguna manera también van sustituyendo a otros elementos que quizá faltan. Yo no sé si fue primero el huevo o la gallina, no sé si el hombre va a ir cambiando por influjo de la tecnología o de alguna manera, ante la escasez o ante este mundo tan competitivo, tan inhumano, en alguna manera tan no sé cómo explicarlo, ¿no? Pues que busca ese complemento en esa propia tecnología, no sé, o es la propia tecnología la que termina convirtiendo al ser humano en esto, en ese ser como cada vez más ausente, ¿no? De la propia realidad, más sumergido en su propia realidad y más ausente de la realidad. Y en fin, desde el punto de vista visual, la propia película, pese a contar con un presupuesto, lo de Terminator, bastante escaso, pues ahí ya se ve un poco la genialidad del personaje en cuestión, ¿no? A la hora de... Yo recuerdo, hace ya muchos años, a finales de los 80, era de moda emitir en televisión los cómo se hizo, que luego siguió un poco la cosa en los 90 y luego simplemente desapareció. Ya se empezaron a incluir tiempo después, cuando empezó a popularizarse el DVD, ya como reclamo, pues te venía el cómo se hizo de la película en el DVD, esto que llaman los extras. Aunque a mí cada vez me fue interesando menos eso y nunca me interesó verlos en un DVD, pero cuando se veían en televisión, yo recuerdo ver el cómo se hizo de Terminator. No era el momento, habían pasado unos años, es como que estaban pues en televisión española, por la razón que sea, tendrían ahí una remesa pendiente, y se pudo ver varios cómo se hizo de películas como de mediados de los 80, y estábamos a finales, y recuerdo perfectamente bien la complejidad de una secuencia en la que el Terminator Schwarzenegger tenía que atravesar con su puño el parabrisas de un coche, del coche de la pareja romántica protagonista, y en fin, cómo se hizo aquello, cómo... o el caso concreto de la forma en la que hacían avanzar al esqueleto metálico, ya el Terminator convertido, ya despojado por completo de los dopajes, por decirlo así, y de la piel sintética, convertido en un esqueleto metálico, pues ante la dificultad de exponer el cuerpo entero, porque sí, porque no había presupuesto para ello, salvo un par de secuencias que son de stop motion, que son muy buenas, por cierto, pues había dos operarios simple y llanamente llevando el, en este caso, el torso. En las secuencias en las que solo se veía el torso o en las secuencias que se veía las piernas, pues tenían unas piernas ahí preparadas. Es decir, todo como muy artesanal, pero muy efectivo al mismo tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando de un director que luego va a revolucionar por completo el cine con el caso de Terminator parte 2, con el elemento digital. Es decir, es como un antes y un después, que no sé si mucha gente lo sabe, pero Terminator 2 fue el antes y después de una tecnología digital que, aunque sí que ya no era flamante, pero de esa manera en la que se utilizó en esa película, sí que era algo totalmente innovador. Entonces es una película que tiene un interés visual, arqueológico. El argumento, repito, es que es casi una película infantiloide, es decir, parece como un retroceso. De alguna manera fue una película que costó muchísimo dinero. De hecho, James Cameron tenía la manía, ha tenido la manía de cada vez que encaraba un proyecto batir el récord de presupuesto, ¿no? Esta película, al ser una película, digamos, de presupuesto tan elevado para poder rentabilizarla, pues tiene que ser apta para todos los públicos, cosa que no creo que fuera el Terminator original. Y eso te obliga a conceder, a muchas concesiones. Entre ellas, por supuesto, el apartado, digamos, carne, sexo, pecado, eso descartado, por supuesto, ¿no? Pero luego hay elementos relacionados con los argumentos, la violencia, como es lógico también. Yo no estoy cuestionando eso, simplemente estoy diciendo que, bueno, que para poder rentabilizar una película necesitaban esa clasificación moral adecuada para que toda la familia pudiera ver esa película y se convirtiera en, vamos, pudiera permitir rentabilizar esa enorme inversión, ¿no? Y en fin, tampoco vamos a darle muchas más vueltas al fenómeno del asunto, porque esta noche no era precisamente la noche de darle muchas vueltas a este tema. Simplemente, bueno, se me ocurrió al final porque me he quedado con una sensación extraña tras finalizar el programa, precisamente por estos temas técnicos que cada vez me crispan más y que de alguna manera me dan una sensación de que a lo mejor no merece la pena hacerlo así, que se podría hacer de otra manera mucho más sencilla. Pero como suele decirse, el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Como ha ocurrido siempre, ¿no? Y bueno, vamos a despedir ya definitivamente. No puedo adelantar así argumentos para futuros programas. Simplemente, bueno, ya se está terminando el plazo. Yo creo que ya va siendo hora más que otra cosa por el tiempo y por la escasa participación. Pero bueno, el que quiera participar en la encuesta 10 canciones, 10 películas, está invitado a hacerlo. Los miembros de la emisora, ya no lo voy a repetir, lo pueden hacer aquí en esta misma emisora y en el propio estudio. Lo tienen fácil. Yo creo que hemos dado suficiente tiempo y espacio, como suele decirse, el tiempo, casi 3 meses, el espacio, la forma de poder hacerlo física y virtualmente, ya más no se puede. Si hay algún radio oyente, ya sea que nos siga a través del transistor o a través de la página web del www.radiocuca.org, puede enviarnos un email al hidraulis@gmail.com, el hidraulis, primera y griega, segunda y latina, @gmail.com, vmbacunin@gmail.com, tal como suena, la vmbacunin con b de boca. O quien quiera mandar una carta, Correo Ordinario, Club Cultural de Oviedo, calle Fernández de Oviedo, número 10, bajo. Código postal 33012, Oviedo, Asturias. En fin, serán bienvenidas las listas. Si quieres participar en películas y canciones, o solo películas o solo canciones, 10. Y nada más. En breve, ya en mayo, cerraremos con esta historia y con el compañero del Hidraulis, que creo que temporalmente ha dejado la emisora, pero aún así eso no impedirá que pueda realizar alguna que otra colaboración, pues haremos algún programa, pues que creo que pueda ser divertido, comentando las listas, en fin. lo que pueda suscitar, digamos, todo esto, ¿no? Así que Pasión de Cine se despide. Yo no sé si... Yo os daría, nunca he sabido si realmente este programa se escucha en directo o no, porque como esto de la tecnología es muy traicionera, no acabo de entender realmente si hay alguien escuchando o no. Hemos estado emitiendo los jueves. Emitíamos los jueves a la 1 de la madrugada. Ahora vamos a emitir los martes a las 12 de la noche. Lo voy a intentar decir bien alto, aunque si nadie te escucha, pues como predicar en el desierto. Lo digo porque a veces cuando uno cambia de día y hora, y ya he tenido la experiencia, porque yo he viajado mucho por la parrilla, es decir, por los días y las horas, y cuando cambias es que parece que desapareces de la emisora. Entonces, bueno, no sé. En fin, si alguien escucha esto, que se sepa que se emite los martes a partir de las 12 de la noche. Hasta entonces, salud.